Hijo de la chingada, ¿esto es un canuto, macho? Esto no es un canuto, esto es un submarino, un avión. Esto es un avión. Pero cuidado que sube cantidad. ¿Así que dices que me va? ¿Me va a subir? Ponte el cinturón de seguridad por lo que pueda pasar. Estoy fumando desde que me parieron. Yo me fumo lo que sea. He fumado de todo. Michoacán, oro de Acapulco, la Biblia en verso. 2009, quizá ha vuelto. What diggity diggity diggity boy? Hey yo, hey yo. What diggity diggity diggity boy? Siempre dando el spliff al chalice, al semana. Hay que desbocas partiendo la pana, reivindicando libre marihuana. Ella es bien sana, indica Shakima, la que te dé la gana. Quizá la fuma de noche y de mañana, y la cultiva y la cuida como a su hermana. Ay, con mi estudio me siento ok. Sargue te gusta, dale ya al play. Aquí siempre estamos fuera de la ley. Quizá fuma ganja everyday, ok. Pregúntale al azúcar, ella te lo dirá. Este es el sonido que más.